Ok, señores, ya estamos de vuelta con toda la fuerza para difundir lo mejor de la escena independiente nacional. Claro, mi nombre es Mauricio Béjar y estamos dando inicio a Radio Espacio, que por primera vez está sonando a través de la señal del 103.7 FM Radio Santiago Bueras. Por supuesto, queremos agradecer a esta gran emisora por abrirle las puertas a la música independiente, ¿no? La música que tocamos semana a semana aquí en Radio Espacio. Para los que por primera vez nos escuchan, quiero contarles un poco de qué trata este programa, porque aquí van a encontrar todos esos grupos, todas esas bandas que no tienen oportunidad de difundir su música aquí en Radio Espacios. Tienen el privilegio y las puertas abiertas, como siempre, como semana a semana. Usted podrá descubrir todos los talentos que están ocultos detrás de los grandes sellos y de los grandes conglomerados que no les dan oportunidades a todos los músicos. Bueno, para el programa de hoy vamos a tener excelente música, estaremos con entrevistas, tendremos premios para ustedes, así que estén muy atentos a eso. Vamos a tener los mejores datos de música independiente y, por supuesto, algo que nos caracteriza, los acústicos, que son versiones inéditas tocadas exclusivamente para ustedes. Ahora vamos a partir con la música de inmediato, con una gran banda de amigos, banda de Santiago, Parvati, llega con su tema Tras mis pasos. Ahí teníamos los sonidos de Parvati con el tema Tras mis pasos. Claro, banda de amigos, ¿no? Que está inaugurando esta nueva emisión de Radio Espacio a través del 103.7 FM. Quiero enviar un gran abrazo, por cierto, a Mauricio, a Camilo, a Andrés y a Raúl, que son los que dan vida a este grupo, Parvati. Y si usted quiere saber más sobre ellos, simplemente tiene que ingresar a internet al www.parvati.cl. Escuchábamos el tema Tras mis pasos. Hoy estamos muy contentos de estar a través de la Radio Santiago Bueras y, por supuesto, queremos saludar a nuestros colaboradores, los que hacen posible que estemos aquí a través de esta gran emisora. Porque si vas de Maipú a otra comuna o estás en otra comuna y vienes a Maipú, hazlo simple. Radio Taxi Las Golondrinas. Fonos 789-6296 o 789-6308. Convenios con empresas, viajes especiales dentro y fuera de Santiago, aeropuerto, atención todo el día y toda la noche. Autorizados por el Ministerio de Transportes. Fonos 789-6296 o 789-6308. Radio Taxis Las Golondrinas. Tu celebración puede tener un sello especial. Ven a conocer El Bistro. En El Bistro encontrarás la más amplia variedad de tragos. Macerados, ron, tequila, gin o vodka son solo algunas de las alternativas que te ofrece El Bistro. Avenida Primera Transversal, 3364, esquina Rafael Riesco. Claro, fono 723-2203. Ven y disfruta del mejor local de Maipú para tus happy hours. El Bistro. Vive la pasión Under, sello Cravin, la cara B del rock nacional. Cravin es una asociación discográfica nacional que opera de manera independiente y autónoma desde enero del año 2007, recopilando y difundiendo rock under chileno. Para contactarte con Cravin, escribe a info@sellocravin.cl o a cravinsrecord@gmail.com. Puedes conocer más de Cravin y de sus bandas afiliadas en su sitio web www.sellocravin.cl. Vive la pasión Under, sello Cravin, la cara B del rock nacional. ¿Aburrido de filas eternas al hacer tus compras? Prefiere The Fidel, un mini market donde encontrarás de todo y al mejor precio. Rafael Riesco Bernal, 394. Carnes, abarrotes, frutas y verduras, artículos de aseo, congelados y el mejor pan de Maipú. Ven a disfrutar de la mejor atención solo en The Fidel. Fono 532-4255. Rafael Riesco Bernal, 394, ex 1 Norte. The Fidel. ¿Tienes un evento que quieres registrar o producir y no sabes cómo? Es súper fácil, déjalo en manos profesionales. OBS Producciones Audiovisuales. Fotografías, video y producción para tu evento. OBS Producciones Audiovisuales. En internet, www.obs.cl. Su número telefónico, el 746-4158. Mail de contacto, obs@obs.cl. Y recuerda que no hay nada más seguro que dejar tu evento en manos de una empresa con más de 20 años de experiencia. OBS Producciones Audiovisuales. ¿Tienes una reunión o alguna celebración especial en la que quieres quedar muy bien con tus invitados? Botillería Santo Remedio, Avenida Segunda Transversal, 3624, Comuna de Maipú. Aprovecha los mejores precios y la más amplia variedad en bebidas, jugos, licores, cervezas, snack y todo lo necesario para hacer de tu reunión todo un éxito. Ya lo sabes, Botillería Santo Remedio, Avenida Segunda Transversal, 3624, entre Primo de Rivera y 3 Norte. Botillería Santo Remedio. Oye, claro, agradecemos a todos los colaboradores que hacen posible que Radio Espacio por fin esté en la FM a través del 103.7 Radio Santiago Mueras. Oye, para las bandas que quieran sonar a través de este gran programa Radio Espacio, que ya lleva 2 años funcionando en internet y ahora estamos a través del 103.7, súper simple, tienen que comunicarse con nosotros a nuestro mail radioespacio@hotmail.com. Y ahora justamente les quiero presentar a una banda que realizó este trámite, se comunicó con nosotros y por primera vez suena en nuestro programa. Estamos hablando de la banda Poliéster, banda de Santiago que funciona desde el año 2007 realizando un estilo de rock pop. Los integrantes de esta banda son Álvaro Astudillo en guitarra y coros, Felipe Espinosa en voz y guitarra, Felipe Jara en batería y Cristian Mendoza en bajo y coros. Y si les parece, vamos a descubrir de inmediato cuál es la música que nos deja Poliéster para comenzar a descubrir sonidos nuevos en Radio Espacio. Poliéster suena con No Sigas Igual. Vamos a luchar para llegar hasta el fin. Eran los sonidos de Poliéster con su tema No sigas igual. Oye, buenísimo el tema. De esta forma se presenta Poliéster y pasa a ser forma de Radio Espacio, claro. Se incluye en este grupo de amigos músicos que realizan este programa. Oye, queremos enviar un gran abrazo a Álvaro Estudillo, a Felipe Espinosa, Felipe Jara y Cristian Mendoza, que son los que dan vida a esta banda Poliéster. Si usted quiere saber más sobre ellos, quiere escuchar otros temas, simplemente puede ingresar al myspace.com/poliéster. Ojo que Poliéster es con Y, en el www.myspace.com/poliéster, para escuchar otros temas así de buenos como el que escuchábamos, No sigas igual. Bueno, seguimos realizando el programa Radio Espacio, que estamos por primera vez a través de la 103.7 Radio Santiago Bueras. Amigos, para todos los que nos escuchan por primera vez, quiero contarles que hay un sello que marca Radio Espacio, que son los famosos acústicos. Claro, nosotros todas las semanas nos juntamos con los músicos en el Living Studio de Radio Espacio, donde ellos ejecutan versiones inéditas de forma desenchufada para todos ustedes. Esta semana no es la excepción, claro, porque nos encontramos con los muchachos de Terraplén y veamos qué es lo que hay en la cápsula acústica de esta semana en Radio Espacio. Así es, estamos en la cápsula desenchufada aquí en Radio Espacio a través de la 103.7 Radio Santiago Bueras. Y nos encontramos con los muchachos de Terraplén. Un aplauso para los muchachos. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a Radio Espacio. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Todo bien. Perfecto. Hoy, primero para que los auditores conozcan más de ustedes, que una banda que ya ha sonado varias veces aquí en el programa Radio Espacio, primera vez que está sonando a través de la 103.7, para que los conozcan los auditores que están escuchando hasta ahora, si se pueden presentar cada uno de ustedes y qué instrumento es el que ejecuta en esta banda Terraplén. Hola, soy Mike, la guitarra. Mike. Hola, soy Edu, bajo. Hola, Jorge Tormo, Giorgio, en batería. Perfecto. Hola, Mariano, en guitarra y voz. Oye, conversemos un poquito sobre la banda. Cuéntenme, ¿desde cuándo está este proyecto Terraplén? ¿Cuándo nace? Yo sé que es una banda con hartos años ya en el cuerpo. ¿Cuándo nace esta historia llamada Terraplén? Terraplén nace en el 99, en realidad. ¿99 ya? Sí. Claro. Claro, que era antes un proyecto entre un integrante de dos bandas, que éramos amigos y armamos Terraplén como un proyecto aparte para... Y al final terminamos dedicándonos solamente a Terraplén, en realidad. Oye, perfecto. ¿Y en ese tiempo ya tenían la misma formación? ¿Hubieron cambios en lo que son los integrantes de Terraplén actuales? No, éramos Mariano, Edu, yo, con un amigo, Alexis, que era el batero. Pero él se quedó con su banda, digamos, y nosotros armamos Terraplén como algo más fijo. Claro, perfecto. Oye, desde ese minuto ya tenían claro cuál iba a ser el estilo de música que iban a realizar, porque ¿cómo podrían calificar el estilo que realizan en este minuto como Terraplén? Mira, la verdad es que yo creo que ha salido solo el estilo gracias a los gustos de cada uno y lo que se formó como conjunto. Ah, perfecto. Oye, ¿les parece si comenzamos de inmediato con este desenchufado aquí en el Living Studio de Radio Espacio, en esta cápsula que estamos emitiendo a través del 103.7 FM? ¿Con qué tema vamos a comenzar este desenchufado? Sí, invitamos a todos a que escuchen nuestro primer tema que vamos a tocar ahora en este momento. El tema se llama Demonios. Perfecto, los dejamos en el escenario entonces. Escuchamos los sonidos de Terraplén 100% acústico aquí en Radio Espacio. Escuchamos Demonios. Mejor que hoy no estoy con Oye, es el primer tema Desenchufado Demonios, 100% acústico para todos ustedes que están escuchando el programa a esta hora a través de la 103.7 FM. Muchachos, ¿cómo sintieron este primer tema? Demonios, tremendo tema, ¿eh? ¿Cómo lo sintieron? En versión acústica, ¿no? Sí, es una versión diferente, una versión acústica. Nuestro sonido no está hecho para un formato acústico. En esta ocasión lo adaptamos para presentárselo a toda la gente en el formato de Radio Espacio. Estamos felices, súper bien, buena onda Radio Espacio. Oye, no sé si me voy a contar un poco, Terraplén, ¿quién es el que bautiza la banda? ¿De dónde sale este nombre? ¿Quién es el creador? Por allá va el micrófono. Mariano, ¿qué me puedes contar sobre eso? Chuta, ¿eh? ¿De dónde sale eso, no? Viene de... Mira, viene de antiguas andanzas en, por el cerro. Tiene que ver con el sonido que nosotros queremos lograr. Que, ya. Que tiene que ver justamente con ese temblor de pies, ese temblor, esa vibración sónica que hace que te muevas entero. Ah, perfecto. Nosotros tratamos de hacer un sonido que sea como una muralla. Ah, perfecto. Una muralla de sonido que sea completa y que ojalá te haga vibrar. No sé, pues. Hartos bajos. Esa es la idea. Oye, las composiciones. Porque usted, bueno, una de las cosas que más me gusta de esta banda, que yo debo ser súper honesto en esto, que es una banda que yo he seguido. De hecho, hemos estado en varias presentaciones dentro y fuera de Santiago. Hay que decirlo. Verano e invierno también. Con frío y calor, en todas las posiciones. Claro. Oye, las composiciones, las letras. ¿Quiénes son los creadores? ¿Cómo nacen los temas de Terraplén? Va por ahí al micrófono. Mira, la mayoría de las veces, hasta el momento, por lo menos, alguien ha llegado con una idea, quizá una pura parte o ya algo más desarrollado, pero siempre se termina trabajando en conjunto. Y eso se puede decir tanto en cuanto a la música como también a las letras. Ya. Algo bien divertido. Buenísimo. Oye, porque de hecho mucho de eso se puede apreciar en el disco Latente, que ustedes muy gentilmente me trajeron de regalo, que lo tengo en mi mano. Cuéntame un poco sobre ese mismo trabajo, que es el primer disco de Terraplén, ¿no? No, hay un EP debut que se llama Alienación. Ya. Que tiene otros temas. El único tema que sí sale es Vida Callada, en una versión bastante diferente. Ya, perfecto. Después hay un que sería un disco de demos, se llama Corazón Desierto, que ahí ya se pueden apreciar algunos demos de los temas que saldrían después en Latente. Pero Latente ya es el primer disco en larga duración. Larga duración, claro. Perfecto. Oye, sigamos disfrutando de este acústico. ¿Qué tema van a tocar a continuación aquí en Radio Espacio, en el Libre Estudio de Radio Espacio? Claro, el próximo tema es Sin Aire, vamos. Sin Aire. Buenísimo, entonces los dejamos en el escenario para que ustedes ejecuten todo esto de forma acústica para todos los amigos que están escuchando a esta hora Radio Espacio a través del 103.7 FM. Terraplén, Sin Aire. Thank you. Oye, buenísimo. Seguimos disfrutando del acústico de los muchachos de Terra Plena aquí en el Living Studio de Radio Espacio. Para todos los que están escuchando a esta hora el programa a través de la 103.7 FM. Muchachos, ¿habían tenido alguna experiencia desenchufada antes de este camino que estamos recorriendo con los sonidos acústicos de Terra Plena? Sí, mira, en toda la historia de Terra Plena hay en realidad muy pocas ocasiones en que hemos tocado acústico, pero hay una que es bastante destacable por el hecho de que fue la última tocata que tuvimos con Felipe Jofré en batería. ¿Ya? El anterior batero de Terra Plena. Y justo esa noche tocamos con Gato Star en la barcaza. Y para la prueba de sonido, por cosas de la vida, Felipe no alcanzó a llegar y necesitábamos un batero que nos ayudara en la prueba de sonido. Y don Giorgio fue tan gentil en apoyarnos en esta ocasión. Ah, buenísimo. Fue el primer acercamiento tocando con los muchachos en la prueba de sonido de la barcaza. Oye, muy bien. Oye, para los que les ha gustado esto que están escuchando, los desenchufados que están realizando en este minuto los muchachos de Terra Plena, ¿dónde pueden encontrar más música de ustedes? ¿Dónde pueden meterse en internet a descubrir todo el formato? Digamos de estudio, ¿no? Grabaciones de ustedes en internet. ¿Dónde podría hacer eso? Está todo, básicamente se puede acceder a todo a partir de la página www.terraplen.cl. Terraplen.cl. Está el link al MySpace para escuchar, del YouTube para ver y también del blog donde están las próximas fechas y toda la info y noticias de Terraplen. Y además hay dos discos subidos para descarga directa, gratis. Descarga gratis. Ojo, destacar esa parte que en www entonces terraplen.cl están los discos para descargar gratuitamente para todos los que quieran tener los discos completitos. Está el disco Latente y el disco doble single, con versiones muy interesantes de amigos nuestros, de Drac y de Círculo 6. Perfecto. Oye, bueno, lamentablemente estamos llegando al final de este acústico aquí en Radio Espacio, pero usted puede ver más de esto en www.radioespacio.tk. ¿Por qué? Porque hay más temas de este mismo desenchufado que usted puede disfrutar en esa página y también están los videos y las fotografías de este mismo desenchufado. Así que ya lo sabe, en www.radioespacio.tk puede ver más de este desenchufado que han realizado los muchachos de Terra Plena. Pero se van a despedir con un tema más, pero antes queremos agradecer su presencia aquí en el Living Studio Radio Espacio y los micrófonos son suyos para que se dirijan a toda la audiencia que los escucha a esta hora a través del 103.7 Radio Santiago Bueras. Sí, gracias Radio Espacio por el espacio, por el living, el bar, buena onda. Bueno, invitamos a todos los oyentes a que siga escuchando Radio Espacio, que siga escuchando la música que nosotros queremos entregarle. Insistimos en una cosa, a pesar de que nosotros tenemos toda la música para que la bajen, uh-huh, gratis, entre comillas, en realidad no es gratis. ¿Ya? Algo va a pasar. Eso es lo que queremos que pase, o sea, que perfecto, lo escuchen, claro. Y que no sea en realidad una sensación de que aquí no ha pasado nada. No es gratis, es lo que quiero decir. De perfecto. Verdad, queremos dejar algún mensaje, queremos dejar algún sonido dando vuelta. Algo que quede en las cabezas y en los corazones de cada uno de los auditores que escuchen y de todas las personas que siguen esta banda de Terra Plena. No sé si alguien más quiere acotar algo para toda la audiencia. Sí, quiero mandar un saludo a toda la gente de Radio Espacio. Quiero decir que es un muy buen proyecto. Estamos felices de estar en este momento acá y invitar a toda la gente que sigue escuchando Radio Espacio. Para nosotros es un agrado y es un espacio muy entretenido, muy importante y necesario en la escena musical chilena. Así que nosotros queremos seguir escuchando las nuevas bandas y queremos que ustedes también escuchen la propuesta que tenemos para ustedes. Buenísimo. Bueno, y por el momento los dejamos con Juego Acústico de Terra Plena. Perfecto, entonces los dejamos para que se despiden, pero nosotros despedimos con un aplauso a los muchachos. Terra Plena cierra con un tema más, claro. El tema Juego, ¿no? Juego en versión acústica para todos ustedes. Y nosotros seguimos aquí, queda mucho programa por delante. Esta fue la cápsula acústica Juego Terra Plena Acústico aquí en Radio Espacio. Yeah. traición. Jugamos con la pasión. Oscuros sentimientos. Su error de resentimiento. El amor solo queda dos en dos. Y en mi mente un amargo sabor. Ya nada me puede pasar. Oye, ahí teníamos la cápsula acústica de esta semana junto a los muchachos de Terra Plen. Claro, que ellos llegaron hasta ahí, hasta el Living Studio de Radio Espacio, para entregarle todos sus temas a todos ustedes que están escuchando en versiones desenchufadas. Agradecemos, por cierto, a los muchachos de Terra Plen. Ustedes lo escuchaban ahí en la entrevista. Y les comento que todas las semanas nosotros vamos a tener cápsulas acústicas. De hecho, Radio Espacio, en todo el tiempo que funciona, ya tiene bastantes cápsulas acústicas que ustedes pueden encontrar en los CDs de Radio Espacio. Claro, porque ya está el volumen 1 y el volumen 2. Por ejemplo, con el volumen 1, con bandas como Atalaya, Solomon, Vicencio Navarro, Precatarsis, Eclipse, Jekyll, Palo Blanco, Iguana, Difónico, Mala Imagen. Eso en el volumen 1. El volumen 2, Dos Caras, Squalo Ser Power Trio, Polaroid, Mute, Raíz Terca, Marcelo Varas y la Che Guevara VIP, los muchachos de Éboli, Tíos Bizarros, Nazón y Ello. Y les comento que ya estamos trabajando en el volumen 3 de los CDs de Radio Espacio. Así que si usted también quiere tener lo mejor de los acústicos de Radio Espacio, comuníquese con nosotros a radioespacio@hotmail.com y de esa forma podrá acceder a esto, a este material en CD de todo lo mejor de los acústicos que han pasado por aquí por Radio Espacio y que seguirán pasando, como les comento, semana a semana. Esta semana fue el turno de los muchachos de Terra Plen, a quien le enviamos un gran abrazo y el agradecimiento por haber estado junto a nosotros y entregarnos toda su música en este formato desenchufado, ¿no? Para una banda como Terra Plen, que con tanta potencia, un formato desenchufado sumamente interesante, les quedó de lujo aquí el desenchufado, muchachos. Oigan, chicos, recuerden que a nosotros nos pueden seguir a través de Facebook. Nos encuentran como la página Radio Espacio, donde tenemos en este instante 2.448 personas que se declaran fans de este programa. Agradecemos y le enviamos un abrazo a cada uno de ellos. Y también se pueden comunicar a través de Twitter. Nuestra dirección nos encuentran como @ Radio Espacio Pod en Twitter, para que nos puedan seguir también ahí, estén al tanto de todo lo que pasa con la escena independiente nacional. Nuestro mail de contacto, se los repito, para las bandas y para todos los que quieran comunicarse con nosotros: radioespacio@hotmail.com. Ojo que en un ratito más vamos a entregar, tenemos premios para ustedes, claro, porque en esta ocasión tenemos un disco de la banda Vértebra, No Existe Otra Dirección, gentileza de sello Kravin, y eso lo vamos a entregar en un ratito más vía telefónica aquí desde la Radio Santiago Boveras, cuando ya son exactamente las 3 de la tarde con 39 minutos. Y ahora, miren, les quiero nuevamente saludar a nuestros gentiles colaboradores, que son los que hacen posible que estemos aquí en Radio Santiago Boveras. Porque si estás cansado de largas filas en las cajas cada vez que realizas una reunión con tus amigos, Botillería Santo Remedio, Avenida Segunda Transversal 3624, Comuna de Maipú. Aprovecha los mejores precios y la más amplia variedad en bebidas, jugos, licores, cervezas, snack y todo lo necesario para hacer de tu reunión todo un éxito. Ya lo sabes, Botillería Santo Remedio, Avenida Segunda Transversal 3624, entre Primo de Rivera y Tres Norte. Botillería Santo Remedio. Oye, y si tienes un evento que quieres registrar o producir y no sabes cómo, oye, súper fácil. ¿Por qué contratas entonces personas sin experiencia? Toma la decisión correcta. OS Producciones Audiovisuales es la solución. Fotografías, video y producción para tu evento. En internet, www.obs.cl. Su número telefónico, el 746-4158. Mail de contacto, obs@obs.cl. Y recuerda que no hay nada más seguro que dejar tu evento en manos de una empresa con más de 20 años de experiencia. OBS Producciones Audiovisuales. Y también, si quieres encontrar de todo y en un solo lugar, y lo más importante, al mejor precio, ven a De Fidel, Rafael Riesco Bernal 394, a paso del paradero 15 de Pajaritos. Cecinas, pollos, carnes, alimento para mascotas, abarrotes y el mejor pan de Maipú te esperan en De Fidel. Número telefónico 532-4255. Rafael Riesco Bernal 394, ex 1 Norte, De Fidel. Y ya lo sabes, con atención todo el día y toda la noche te espera Radio Taxi Las Golondrinas. Fonos 789-6296 o 789-6308. Aeropuerto, viajes especiales dentro y fuera de Santiago, servicio de encargos, convenios con empresas. En internet, www.radiotaxislasgolondrinas.cl. Autorizados por el Ministerio de Transportes. Fonos 789-6296 o 789-6308. Radio Taxis Las Golondrinas. Vive la pasión under. Sello Kravin, la cara B del rock nacional. Kravin es una asociación discográfica nacional que opera de manera independiente y autónoma desde enero del año 2007, recopilando y difundiendo rock under chileno. Para contactarte con Kravin, escribe a info@sellokravin.cl o a kravinsrecord@gmail.com. Puedes conocer más de Kravin y de sus bandas afiliadas en su sitio web www.sellokravin.cl. Vive la pasión under, sello Kravin, la cara B del rock nacional. Oye, ¿y tu celebración puede tener un sello especial? Claro, ven a conocer El Bistro. En El Bistro encontrarás la más amplia variedad en tablas, sushis, tacos, dulces y quesos, y una barra que te sorprenderá. Ven a conocer El Bistro, Avenida Primera Transversal, 3364, esquina Rafael Riesco. Fono 723-2203. Haz de tu happy hour algo especial. Ven a disfrutar de la calidad y el mejor ambiente en El Bistro. Agradecemos a nuestros amigos que hacen posible que estemos al aire con el programa Radio Espacio. Ya, ahora vamos a ir a la música, pero desde este minuto, el primero que nos llame al 5310928 se lleva este disco de Vértebra. Claro, disco totalmente original, tenga música independiente original en su casa. El disco No Existe Otra Dirección. El primer llamado que nos entre al 5310928 se lo lleva completamente gratis. Ya, ahora vamos con la música de La Cervantes. Escuchamos el tema Tierra Fantasma. Otra vez creo morir en... dame una señal. En el mundo mora el amor, vive y obra en todos los destinos. Es un misterio y te vuelves humano, intocable. De sol, ahora vivo en la tierra fantasma, preso de un amor. Ay, te vuelves bruma, intocable. Eran los sonidos de La Cervantes, banda que nos llega desde Win con el tema Tierra Fantasma. Hoy enviamos un gran saludo, ¿no?, a los muchachos de La Cervantes, a Rubén, a Marcelo, a Fernando y a Lorenzo, que son los que dan vida a esta banda de Win que nos acompañaba con el tema Tierra Fantasma. Si usted quiere escuchar otros temas y saber más sobre ellos, puede hacerlo en internet ingresando a bit.ly, se lo repito, bit.ly/Lacervantes. bit.ly/Lacervantes en el internet para saber más de esta banda de Buin. Muchas gracias, muchachos. Les repito el número telefónico, amigos, por este disco de Vértebra. Es el 5310928. 5310928. El primer llamado que nos entre en esa línea se lleva de regalo el disco de Vértebra. Gentileza de sello Kramin. No existe otra dirección para ustedes, amigos. Ya. Ahora, miren, como todas las semanas saben, que nosotros tenemos una misión, ¿no?, que es apoyar a los músicos independientes. Y claro, ¿cuál es la manera de hacerlo? Yendo a sus presentaciones. Claro, yendo a disfrutar de la música de los chicos total y absolutamente en vivo. Y usted dirá, ¿de dónde saco las mejores presentaciones de la semana? Bueno, aquí se las vamos a dar porque llegamos al panfleto. ¡Acústico! Claro, panfleto acústico de esta semana, que partimos este mismo jueves 8 de julio a las 19:30 horas, porque se va a estar presentando la banda Éboli, claro. La banda Éboli va a estar este jueves 8 de julio a las 19:30 horas ahí en el espacio musical Juventud de Providencia. Claro, espacio Juventud de Providencia, el mismo donde tuvimos el evento Radio Espacio, claro. Ahí en Padre Mariano 156, Metro Pedro de Valdivia. Y ojo que la entrada es completamente liberada para que se acerque a esta presentación de los muchachos de Éboli, que recién estaban hablando ahí a través de Facebook. Un saludo para ti, Marcos, por supuesto. Oye, tenemos otra para el mismo jueves 8, pero esto a las 22 horas, porque es el lanzamiento del nuevo disco de la banda Witchblade junto a Sistro. Esto es en el Club Rock y Guitarras, ahí en Macul 233, esquina Doble Almeida. Ojo que la entrada está solo 2.500 pesos con cover, pero esto en la preventa. Claro, en la tienda Traffic del Eurocentro usted puede encontrar las entradas para este evento. El lanzamiento de la nueva placa de los muchachos de Witchblade junto a Sistro en el Club Rock y Guitarras Macul 233, este jueves. Y también tenemos el día sábado, ojo, porque el sábado tenemos una para Rancagua, para los grandes amigos de Father Mucker, que van a estar contra los amigos de la casa, claro, ¿con quién? Con los muchachos de Aislación, ahí en Rancagua, en el pub Entre Nachos. Esto queda en Estado 68, y ojo que la entrada tiene un valor de 2.000 pesos, solo 2.000 pesos ahí en Rancagua, en Estado 68, en el pub Entre Nachos, los muchachos de Aislación, junto a Father Mucker, este 10 de julio a las 22 horas. Y la última que le tengo para este sábado, claro, a las 23 horas, se presentan Betania López y dos amigos de la casa que ya grabaron su cápsula acústica por acá. Estamos hablando de Ácido Muriático y los chicos de Iguana, ahí en el bar 369, bar 369, Loreto 369, pleno barrio Bellavista. La entrada, solo 2.000 pesos, para disfrutar de la música de Betania López, Ácido Muriático y la banda Iguana. Y es lo que tenemos esta semana en Panfleto Acústico. Me dicen que tenemos un llamado telefónico. Vamos a ver quién se lleva el disco de Bertrand. No existe otra dirección. Aló, ¿con quién hablo? Hola, ¿cómo estás? Soy Gabriel Fuentes. Gabriel, cuéntame. ¿Estabas llamando por el disco de Bertrand? No existe otra dirección. Exactamente. Oye, está re bueno el programa. Oye, muchas gracias, Gabriel. Bueno, te cuento que este disco ya es completamente tuyo. Ahí te vamos a pedir los datos por interno. Pero el disco Bertrand, No existe otra dirección, gentileza del sello Grammy, ya es tuyo. Muchas gracias por participar y gracias por apoyar la música independiente y estar escuchando a esta hora el programa Radio Espacio. Un abrazo para ti, oye, Gabriel. Dime. Gracias. Un abrazo. Gracias. Un abrazo para ti. Bueno, ya lo saben, amigos. Vamos a estar todas las semanas junto a ustedes, regalándoles discos, claro, para que tenga música original en su casita. Es súper simple, tiene que llamarnos solamente al 5310928. Eso, la próxima semana nuevamente vamos a tener discos para ustedes. Y de esta manera nosotros, amigos, estamos llegando al final. Nos quedan unos minutitos que estamos llegando al final de esta edición de Radio Espacio. Estamos muy contentos por haber estado junto a ustedes. Queremos agradecer enormemente a Radio Santiago Hueras, que abrió sus puertas de esta gran emisora para poder difundir la música independiente que semana a semana nosotros traemos a nuestro programa Radio Espacio. Así que un gran abrazo, por supuesto, a don Juan Andaur, que fue el que permitió que nosotros estuviéramos por acá. Un abrazo para usted, amigo mío. Y bueno, nosotros vamos a seguir todas las semanas, todos los lunes, de 3 a 4 de la tarde, difundiendo lo mejor de la escena independiente, con las cápsulas, con todo lo que usted ya escuchó en esta edición. Así que, bueno, no deje de asistir a las tocatas que ya le dimos en Panfleto Acústico, ojo con eso. Y también queremos saludar a nuestro amigo controlador, que estuvo también, Miguel Pinto estuvo también, y ahora tenemos a nuestro amigo. Gracias por la puesta al aire, claro, porque ahora estamos aquí en Radio Santiago Hueras. Recuerden que lo mejor de los acústicos también está disponible en CD. Nosotros nos vamos a despedir con música, claramente. Queremos agradecer a ustedes, queremos agradecer, por cierto, a nuestros auspiciadores, a nuestros colaboradores, que son los que hacen posible que estemos aquí, a Santo Remedio, a OBS Producciones Audiovisuales, a De Fidel, a Radio Taxi Las Golondrinas, a Sello Kramin y a El Bistro, por estar apoyando la música independiente. Ahora nos despedimos con música de la banda Iguana. Mayor información de ellos en el www.iguana.cl. Vamos a escuchar el Diva, Entre el Día y la Muerte. Mi nombre es Mauricio Béjar y los espero el próximo lunes a las 3 de la tarde con mucho más material independiente. Sería todo, los espero el próximo lunes. Chau, chau, chau, chau. Sería alianza.